todita la noche entera, sin un pecho amargo que me dé su corazón. Ando de borrachera, era, toda la noche entera, era, todo quien me quiera, era, viva la borrachera, era, ando de borrachera, era, era, era, toda la noche entera, era, era, era, no quien me quiera, era, era, era, viva la borrachera. Ando de borrachera, y eso yo lo hago porque no tengo tu amor. Busco que te busco alguna chica que me quiera, pero nunca encuentro quien me dé su corazón. Sufro que te sufro todita la noche entera, sin un pecho amargo que me dé su corazón. Solo yo consuelo cuando ando de borrachera, porque así consigo olvidar mi gran dolor. Ando de borrachera.